según transmitió Yonhap News de Sur Corea. Mientras que se amplía la lucha del sector obrero por la conquista del derecho a la existencia, el sindicato del metro de Busan desplegó el día 21 una huelga contra la introducción del sistema de salario anual de resultado por las autoridades títeres. Por otra parte, el rotativo digital surcoreano Min Plus dio a conocer que la dirección de la lucha Peng Nam-gi entró el día 16 en la campaña de recogida de firmas en demanda de la revisión especial para el esclarecimiento de la verdad de la violencia sobre el campesino Peng Nam-gi y el castigo a su autor.